En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Peque. Todo para el género humano y humana también. Y para todo el país y alrededores, para toda nuestra patria grande, para todos ustedes, Luciana Peque, acá en los estudios de Radio Nacional en vivo. Bienvenida, Luciana. Grande, Peque. ¿Cómo está? La Pecker de la gente, le gritan. ¿Cómo anda el género? Bien, bastante bien. La verdad que vamos bastante bien. Bastantes pasos adelante, sí. Sí, señor. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hay mucha producción, me dijeron. Hay mucha producción porque estamos en campaña electoral. La verdad, no sé ustedes, a mí me encanta la campaña electoral, escuchar los spots, analizarla. Hay de todo aparte, ¿viste? Sí, a mí me gusta mucho. Pero hay perlitas machistas en esta campaña electoral. Y eso que estaba el tema en agenda, habíamos dicho que a Miguel del Cel le jugó en contra el efecto ni una menos, pero se mandaron más que alguna. O sea, es la perla negra de Luciana Pecker. Sí, me parece que sí, Me falta la boquilla, la vamos boquilla a decir, una boquilla de oro. Y un gran anillo. Es medio caro igual, pero bueno, por ahí te conseguimos una boquilla de oro. Es un papel que me gusta, la perla negra. Además me suena un poco a Johnny Depp. Bueno, vamos a ver a Darla Sota, que tiene una gran perla negra. Por favor, un minuto de silencio a todos y todas. Ahora, mi futuro yerno va a decir unas palabras. No. Vamos, sí. Vamos a hablar, vamos. Te escuchamos, vamos. Siento que necesito pensar un tiempo. Porque hace tiempo que hay alguien en mi vida. Marto, estás muy linda. Hay otra chica más que me tiene loco. Que me hizo sentir cosas que nunca antes había. Las PASO son solamente un noviazgo. ¿Por qué no vas a decir nada? Dime, tienes razón. El casamiento viene después. Dale una oportunidad a De la Sota ahora y hacé tu elección final en octubre. Yo la vi, Acá hay gente sorprendida. Yo no la había escuchado. Al borde del desmayo. Yo la había visto. ¡Qué desatino, por Dios! Un desatino absoluto. La imagen, te digo que... ¿Es peor? Sí, claro. La imagen es peor porque la suegra del chico que habla, que para ponerlo en contexto, está dejando en vivo y en directo, en medio de un casamiento, a la novia que está sentada al lado. El primero entra una chica y dice que le gusta a ella. Después entra el saxo, es cuando viene otra que está más buena que la primera chica que le gustaba, y por supuesto el redoble de supuestamente buena de la chica que es la novia, y entonces la está dejando en directo, así como una escena yankee, digamos, esa escena yankee de comedia americana de casamiento, y la suegra del chico que la está dejando es una imitación, yo diría que más que de Cristina, de la imitación de Fátima Flores de Cristina, claro, ¿no? Claro. Pero es directamente Cristina, ni hablar el todos y todas, que se toma como parodia, que justamente para mí es un enorme logro, ¿no? Claro. Lingüístico, que sí, hay todos y hay todas, o sea, todos somos todos y todas, pero además realmente está parodiada esa imagen de mujer en este estereotipo, pero absoluto, de que realmente que haya una presidenta mujer molesta, creo que jode es la palabra adecuada, que jode porque es la idea de, es lo mismo que si te mandara tu suegra, ¿no? Esa imagen irritante de la claro. suegra pesada, mandona... Que te la tenés que aguantar como la presidenta, bruja, digamos. Bruja, corrosiva, ¿no? Entonces... justamente recurre ese imaginario de yegua que da órdenes a todos y del pibe que se libere y dice basta, ¿sabes qué? No te quiero a vos, me gusta otra que es más linda, que me gusta más, y lo hace además con el desdén de, por supuesto, no es un pibe que elige, que me parece bárbaro, que elija con qué mujer quiere estar. Claro. Sino que lo hace con el desdén de hacerlo enfrente de todos, diciendo bueno, es una o es otra, ¿no? Y hay algo que me parece mucho más grave aún, que es este padre de la novia defendiéndolo al pibe, ¿qué querés? Si el pibe tiene razón, ¿no? Me parece que ahí es como, más allá que por supuesto una cosa es matar a las hijas y otra cosa es decir, es defender a un yerno que está dejando a la hija, y en eso por supuesto salvo las distancias, pero es como un barrera político, ¿no? Claro, o sea, la complicidad de género, de la complicidad del mundo de los varones. Sí. Que ven a la minita que entra, que está buena, y dice, bueno, tiene razón. Ya está, tiene razón, pero que en contra de su propia hija. En contra de su propia hija. Cuando yo les contaba esto, que dispararon en este recibimiento, la verdad, tan lindo, que les agradezco tanto, que es que fui a la cancha muchos años. Por supuesto que los varones en la cancha y los varones de antes y las barras bravas y todo tenían un machismo explícito, pero esa caballerosidad de código de, bueno, con las mujeres no, con mi mamá no, con mi hija no. Claro. ¿No? Era una caballerosidad antigua que por supuesto que tenía muchísimo de machismo. Pero ahora en este corrimiento es, no, o sea, te molesta el todos y todas, o sea, te molestan las conquistas de género reales e inclusivas y ni siquiera respetas los códigos antiguos en donde con la hija machismo, no se jode. Claro, claro. ¿No? Entonces nos quedamos sin nada. Jodés sí. a mi hija y me molesta que las mujeres avancen y puedan ser presidentas y entremos todas en la sociedad. A mí por lo menos es una cuestión de piel, digamos, ¿no? Un padre contra la hija ya me molesta, me parece que pasa todos los límites. Y el mensaje final también, ¿no? De las PASO es un noviazgo, no es el matrimonio. ¿Cómo es un mensaje rarísimo? ¿Qué significa eso? Que podés herir... Noviazgo, además, ¿qué noviazgo? Claro, pero podés herir a cualquiera y, digamos, importarte absolutamente nada porque sea, digamos, porque no haya papeles, supuestamente, en el matrimonio y en el noviazgo sí vale todo. Es raro el mensaje, ¿eh? Sí, sí, claro. Sigue habiendo... Hay más cosas para sacarle. Claro, amor y códigos. Por supuesto que De la Sota lo que apunta es a que ahora votes al que te gusta y en el final, en el balotage, votes al mal necesario. Supongo que apuntando un primer voto De la Sota y un segundo voto de Macri, en términos políticos claro, reales. Porque vos salís con la que te gusta y te casás con la otra. Que también el mensaje es ese. Ese es el mensaje. Claro, y que también es un imaginario absolutamente condenable, no solo para las mujeres, sino para los varones, ver el casamiento como una entrega a la vida gozosa, digamos, que por supuesto no es algo que me parece lindo para los varones. Pero ¿hay más? Hay más, así que vamos a seguir con el de Mauricio Macri, es un spot del canal de YouTube que dio mucho que hablar. ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar, ya cuidás a tu hermanito? Tenés que empezar a practicar con él. ¿Eh? Sí, está. Y bueno, ya te vas a aflojar. Ya te vas a aflojar. Contale lo de la rosa, contale. ¿Qué es esto? ¿Qué plantaste? Una rosa. ¿Una rosa? Muy bien. ¿Y para qué es? Para vender para una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo tengo que comprarla. No, pues yo te puedo comprar una rosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptás que te compro una rosa? ¿Eh? No, pero esa se la regalás, ¿no? No, pues otra más quiero. ¿Tenés otra más para venderme? Anda a buscar, dale. Anda. ¿No se puede llevar? ¿Eh? A ver, esto es toda tu producción. Ay, qué trencitos que tenés. Muy bien, ¿eh? Pues ya tenés un vivero completo. Y así tengo otro más grande. ¿Pero todo esto en serio lo plantaste vos? ¿Quién te enseñó a hacer esto? ¿Tu mamá? Estas las están más grandes, ¿eh? Muy bien. Bueno, te felicito. Basta. Es una incomodidad todo esto. Vos sabés, Barra, que dijiste la misma palabra que Malena Pichot, ¿no? Es muy difícil evaluar con palabras exactas la transmisión de este spot, que fue descubierto, digamos, entre comillas, porque forma parte de la campaña de Mauricio Macri, que subió a YouTube para contarle a la población cómo él se acercó a la gente. La idea es que no es un ricachón concheto de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se acercaba a la gente. Esta es la intención. La verdad que la palabra justa es la que usaste vos, que es incomodidad. Lo que dijo Horacio Borbisky hace dos domingos, que por supuesto Mauricio Macri negó, es que rozaba la sensibilidad con la pedofilia. Ajá. Acá me parece que se abre un debate que es interesante. Por supuesto que soy muy cuidadosa en el uso de la palabra pedofilia porque conozco muchísimos casos de pedofilia explícita y no es lo mismo la incomodidad y una situación que me parece que no tendría que haber sido ni filmada ni transmitida con la pedofilia, que es el abuso sexual concreto contra niños y niñas, ¿no? En eso sí me parece que hay que hacer una clara diferencia. Sí. Ahora, en el video se pasan, más allá de lo que cada una y cada uno pueda percibir, se pasan determinados límites que no está bueno. La nena, si se ve, la verdad que lo que es más fuerte es la postura física de la niña, que Macri la quiere sentar en sus rodillas y se va para atrás arqueando toda la espalda. O sea, el mensaje corporal no es que hay que deducirlo. Sí, claro. Es clarísimo. Y la verdad que entre las pautas para prevenir el abuso sexual infantil es no es no, y si una nena no quiere hay que dejarla sentir su percepción. Si se siente incómoda, listo. Si se siente cómoda, sí, porque acá también hay que hacer una diferencia que me parece clara. Ni el abuso sexual infantil ni la pedofilia se previenen con distancia física, ni con los padres, ni con los tíos, ni con los docentes. Ajá. En general, todo lo contrario. Los abrazos de gente querida o de docentes amigables son los que salvan y los que habilitan que los pibes y pibas puedan hablar en la escuela. No es que necesariamente nunca una nena se pueda acercar, dar un abrazo, tener afecto. Sería lo mismo que decir que para prevenir los abusos o las violaciones entre mujeres mayores no tendría que existir más el sexo, y es todo lo contrario. Claro. Digamos, lo que tienen que existir son relaciones de confianza, pero ante la primera señal de una nena, por supuesto que hay que respetarla, y ella se va para atrás con una señal clarísima, y Macri le insiste. Después, la incitación al trabajo infantil, porque está prohibido en la Argentina. Sí, yo ahí, a ver, yo no sé, me parece que, acá lo que me parece que hay, como así como no hay pedofilia, y aparece esta situación extraña, es porque a Macri lo pusieron a utilizar a una nena para su campaña política. Eso es lo que hay clarísimo, que es la utilización de un menor para una campaña política, un menor que no tenía ganas de hacer la campaña política para Macri. Claro. Macri, que es un señor, que es el señor que estamos escuchando, que conocemos, que vemos, que no sabe hablarle a un nene, porque nunca le habló a un nene, y le dice, bueno, sé cariñoso con una nena que no conoce, que la está usando para su campaña, lo que sale es esto, que es una sensación de absoluta incomodidad, que tiene tintes de pedofilia, pero que no tiene, pero que no, evidentemente no lo es tampoco. No. Lo que sí hay es usar a una nena que no tiene ningún interés, que no es del PRO, que no tiene, no lo conoce a Macri, que no tiene cariño por Macri, y a Macri a actuar un cariño con una nena por la que a quien no le tiene cariño, a quien no la conoce, y sale toda esta mierda espantosa. Sí, vos sabés que María Paula García escribió un artículo donde dice que sería auspicioso que, ya que no van a promover políticas públicas que fortalezcan los derechos de la infancia en la ciudad de Buenos Aires, que al menos no violen esos derechos. Esta semana, por ejemplo, hubo un incendio en un instituto de menores en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se puede hacer alguna relación entre políticas públicas y después la conexión, incluso con leyes básicas, como es, por supuesto, la prohibición del trabajo infantil, o además son cosas filmadas y subidas por ellos. Si vos ves que te salió porque te lo olvidaste, porque te claro. sale donde te compra una rosa, ya estás practicando con tu hermanito, alguien que la vea y que diga esto no va. Claro, el tema es ese, porque yo creo que si todo esto fuera en otro contexto, si realmente Macri fuera amigo de esta nena o gente de la familia, y los nenes juegan a trabajar, yo creo que ahí hay una diferencia. La nena está con las rosas y por ahí viene un tío y le compra una rosa. Yo no sé si ahí hay trabajo infantil, no creo, pero como pero es una la campaña. La nena vende rosas en serio, ¿eh? A la nena vende rosas de verdad. Eres una casilla muy humilde, con todas chapas, bueno, hicieron una plantación. En realidad no se lo cuenta en el spot, pero la verdad es que lo que uno entiende es que sí sale a vender rosas. No es un juego de la nena, entonces. No, o sea, no se explicita en ningún momento en el video. Lo que una vez es una casa muy humilde y una plantación que, digamos, cuando alguien pisa en el interior del país, pasa mucho, digamos, jardines que están baldíos, digamos, con muchas chapas, con mucha basura, en donde lo que rescata Macri es como si fuera el principito y una rosa en el desierto, pero esa rosa es para salir a venderla. A lo mejor si vas y le decís, la mamá te dice, la salgo a vender yo, pero algo que no es como un imaginario, sino que es una nena que seguramente vende rosas, digamos. También forma parte de un cambio cultural en la Argentina. Pero, esta cosa de, bueno, entonces vos querés ser pediatra y jugar con tus hermanitos. Pero no está jugando, está. Entonces vende rosas. Bueno, la otra es que le dice, te puedo comprar una. La nena piensa que le va a comprar una bici. Claro. Al principio le dice, te puedo comprar una bici, le dice. Claro, y la nena le dice no, como que le da vergüenza. La tengo que comprar yo. Yo tengo que comprarla, dice la nena. Con mucha dignidad, por cierto. Y bueno, vamos a otro. Porque todos los comentarios míos empiezan a ser incorrectos. Y quería hacer un análisis serio. Y me vas subiendo la temperatura. Cuanto más lo analizás, te digo que es más grave el de Macri. El último es el de Sanz, que trajo también muchas críticas. Otra vez, otra mujer que llega golpeada. Esto no puede seguir pasando. Tenemos que hacer algo para frenar a estas bestias. Hoy voy a votar por ella, por todas ellas y por sus hijos. Ni una menos. Sanz Presidente, lista 135E, el poder de la unión. ¿Qué está borracho, Sanz? ¿Qué tiene que ver Sanz con...? No le hice control de alcoholemia. Lo mal que hicieron. No sé. ¿Qué tiene que ver Sanz con ni una menos, con... Tiene que ver con los derechos de las mujeres. Vos sabés que eso generó mucha indignación, aun cuando no tuvo un repudio de, digamos, de las tuiteras oficiales de Ni Una Menos, pero sí tiene un repudio de muchos grupos de mujeres que dieron un comunicado, que tienen un Facebook que es Basta de Violencia de Género, y se juntaron muchas firmas en contra de esta publicidad. En principio por apropiarse de la marcha Ni Una Menos, que llenó la Plaza del Congreso de manera masiva y no pertenece, por supuesto, solo a Sanz, que además no tiene realmente una trayectoria de género. Bueno, no fue el único tampoco, creo que Miriam Bregman tiene un aviso en donde habla del Ni Una Menos, digamos, pero es una mujer que tiene una, digamos, pero por Miriam más Bregman, que sí, sea dudoso apropiarse de esa bandera, digamos, sí tiene una militancia que va en ese sentido. Sanz no se la conoce. Sí, la verdad es que la lista de izquierda no solo tiene una militancia, sino que han invertido el cupo y hay un 70% de mujeres. Digamos, hay cierta coherencia o cierta ligazón que lo vienen tratando, que da otra espalda, aun cuando no han hecho ni una menos exactamente con esa consigna. No, lo estaba escuchando. Yo también, bien, esto parecía que querías meter baza. No, porque está muy interesado. Y hay un dato más del spot, que es que, digamos, para también relatar un poco la escena, llega una mujer a un hospital y es el médico el que dice basta de estos bestias. Y la palabra bestia, si bien por supuesto... Es decir, hay que frenar a estas bestias. Claro, hay que frenar a estos bestias. La palabra bestias está muy mal utilizada. Y ahí es donde también hace mucho ruido, porque si vas a hacer un spot basándote en la violencia de género, por lo menos comunica bien. En principio lo que se quiere decir siempre cuando se habla de violencia de género es que no son, viste, el título de crónica sería bestias, chacal, lunático, o sea que no, la verdad es que son tipos corrientes que en general, por supuesto, son más agarrados, enjuiciados y imputados cuando son de sectores pobres o están alcoholizados, pero que existen en las clases medias, altas, sectores políticos, no, puede ser el tipo de al lado. Eso es lo que hay que decir, no es una bestia, porque si no se recurre a lo de siempre, que es pensar que si vos lo conocés, es de tu cuadra. Bueno, tipo, ¿qué decía la gente de Mancheri condenado por el crimen de Ángeles Rawson? Es buen tipo, limpia la vereda, yo lo conozco de toda la vida. Sí. No era una bestia. Es mi vecino. ¿Cuánto escuchamos defendiéndolo en Crónica, en lo de Mauro Viale, en el programa de Mariana Fabiani? No son bestias, ni parecen bestias. Entonces, decir, estas bestias produce el efecto contrario, porque es la sensación de no credibilidad a las mujeres que denuncian a varones que no son bestias. Por eso mismo también es muy criticado este spot de Sanz, porque no solo se monta en intentar llevar para su caudal electoral en Ni Una Menos, sino que además lo hace de mala manera y demostrando que no conoce de la verdadera intención, que es prevenir la violencia de género. Hay que frenar a estas bestias, entonces. Con poquito bestia, porque yo creo que tiene una segunda bestia. Eso, hay que frenar a estas bestias, tiene también una segunda intención, que digamos que es política también, que la bestia, por supuesto, peronista, que es la bestia peronista, claro, que es la yegua, que claro, es todo lo demás. Y sobre todo por un tipo que dijo que las mujeres se embarazan para cobrar la asignación, sí, por hijo, y después se la gastan en va por droga, la canaleta de la droga y el es juego. Es un tipo, una defensa de género fantástica la, exacto, que hizo Sanz. Luciana Pecker, un aplauso para despedirnos. Nos vemos cuando te lo toca. Hoy es martes, jueves. El jueves vamos a hablar de Tita Print, una cumbiera que les va a encantar. Vengo con cumbia. El jueves venimos con cumbia, entonces con Pecker. Ahora nos vamos por la canaleta del informativo de Radio Nacional. Todos en cuero.